Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición especial de este programa en Radio Crash, que repasa toda la actualidad del Festival Internacional de Cine de Gijón. Estás escuchando el 105 de la FM. Y tenemos, como siempre, hoy en la mesa a nuestros colaboradores habituales. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Poco alto el micrófono. Te lo tengo a tope ahí. Sí, no, pues baja, porque me parece que salió muy fuerte. Vale. Y estás también acompañada, Pilar. Sí, está Dolores con nosotros. Buenas tardes a todos. Ay, Pilar, eso es. Al micro. Sí, porque estamos de novata. Un poco aquí descolocados. Y bueno, en breves llega Gonzalo también, ¿eh? Que lo tenemos ahí en el atasco de la gran ciudad. Eso, no, que viene. Él no usa el coche. Que viene de camino. Sí. Viene de camino, sí. Bueno, y como siempre, de manera habitual, empezamos repasando la sección oficial. Hoy un poco más corta que en otras ocasiones. Bueno, ayer tampoco la repasamos mucho, Pilar. No, por culpa del invitado. No, pero bueno, no, hombre, afortunadamente. Con la culpa, evidentemente, en el buen sentido. Que hizo todo. Ah, muy bien, muy bien. Carlos Pumares, que hizo, estuvo aquí toda la hora con nosotros. Y que nos lo pasamos en grande, hay que decirlo. Pues sí. Pero bueno, mañana daremos un repaso general, ¿no? A la sección oficial. Sí, mañana, aprovechando que vuelve Carlos, pues analizamos todas las películas, las posibilidades de cada una, ¿no? Y si escuchamos un poco de música, mientras tanto, que está entrando Gonzalo, ya, se incorpora, ¿qué te parece? Muy bien, lo vemos ahí entrar ahí equipado. No sé si era Gonzalo o venían del otro lado. Bueno, pues ya estamos todos. Empezamos, como decíamos, tenemos a Gonzalo ocupando su puesto. Y hablamos rápidamente de la sección oficial. Como decíamos, hoy vamos a dedicar mucho a los cortometrajes. Pero antes queremos destacar Black, una película que nos ha impactado. Black, sí. Es una película con mucha violencia, muy fuerte. Y tremenda, pero yo creo que va a ir a pro. Yo creo que va a estar en el palmarés de los premios, y que sobre todo por el jurado joven, junto con la que vimos esta mañana. Pero la verdad que es impactante, ¿eh? Y de una violencia extrema. Tenemos la rueda de prensa también, que podemos pasar, si os parece, para... Sí, escuchamos un poco de esa grabación introductoria de la película. Sí. Son, bueno, un Romeo y Julieta en estos tiempos, pero con mucha violencia y tremenda la película. Vamos a escuchar. La visión del mito de Romeo y Julieta. En realidad, la película está basada en los libros de Dirk Bacharach, que lleva el mismo título de la película, y que son un fenómeno bastante importante en Bélgica y en otros países francófonos, y que sobre todo son conocidos por afrontar la realidad y hacer literatura de corte juvenil sin ningún tipo de concesiones ni dulcificaciones, ¿no? Algo que es un sello distintivo de este escritor. Y esto me llevaría un poquito a la primera pregunta, ¿no? La que sería para Bilal. Por supuesto, Black toca temas de profundo calado, temas de importancia social, pero lo hace manteniendo todo el tiempo un ritmo vertiginoso, ya desde la primera escena en la que vemos la persecución del otro protagonista. Y generalmente estamos acostumbrados últimamente a que este elemento de thriller, este elemento de acción, no acompañe tanto a las películas que tratan de mandarnos un mensaje social. Me gustaría que nos contaras hasta qué punto fue deliberado esta inclusión, esta forma de tratar temas importantes con divertimento, por así decirlo, ¿no? Okay, I will respond in English. It's easier in English, yeah. Well, we are, Adil and me, Adil is not here for the moment, he's in Belgium because Black is coming out in Belgium. We are inspired by Hollywood movies, by movies like from directors like Spike Lee or Oliver Stone or Scorsese. And they are a big inspiration because they tell movies that are important stories, but at the same time it's made for a wide audience. So it is told in like images that are really have a lot of action, entertainment. And we thought if we would tell a story like this from Black, it's really important to tell it to a wide audience, because these stories are never told. It's a really important story, and that's why we chose not to make it social drama or make it too artistic, but find a middle way between artistic and commercial, and still be really honest to the subject, because the story really touched our heart, and so that's why we wanted to take it to tell the story with music, with the beautiful images, with colors and rhythm. Is that an answer on your question? Yeah. Muy buenos días, Adil. Adil es el codirector de Black y yo hemos tenido desde niños la influencia de películas de Hollywood. Adil no está aquí porque se estrena la película en Bélgica, por cierto, esta semana. Pero bueno, Hollywood nos ha influido mucho, como decía, nos influye la obra de directores como Spike Lee, como Oliver Stone, como Scorsese. Son las principales fuentes de inspiración de nuestro trabajo. Vemos que estos directores cuentan historias que son importantes, pero las cuentan a un público amplio, a un público generalista. Usan imágenes cargadas de acción, capaces de entretener, para contar historias con cierto contenido. Y nosotros sabíamos que si queríamos contar la historia de Black, teníamos que hacerlo así. Teníamos que hacerlo de tal manera que pudiera llegar al gran público. Por eso, desde el principio, tuvimos claro el tipo de película que queríamos hacer. No queríamos hacer una película que fuera demasiado artística, que se centrase demasiado en un drama social, y tampoco una película que fuera acción pura y dura. Queríamos algo a medio camino, entre los elementos más artísticos y los elementos más comerciales del cine. Además, nos parecía que era la manera de ser honestos con la historia que estábamos contando, que era una historia que nos había conmovido mucho, que nos había gustado mucho. Por eso decidimos utilizar el ritmo que utilizamos en pantalla, los colores, las imágenes y la música. Bueno, como decíamos, es una historia entre dos bandas rivales y es la relación de ella, de la banda de afroafricanos, y él, que es de los marroquíes, y se odian entre ellos a muerte, y se establece una relación entre ambos clandestina, porque se oponen los distintos miembros de las dos bandas. Una película fuerte, la música, desde luego, desde el principio es una película potente, que la música ayuda mucho, es fuerte, pero yo creo que está bien hecha la película. Lo que pasa que es tremenda. Y sí, no quiero desgranar más porque... No, muy bien. Yo creo que va a llegar al palmarés. Sí, sí, sí. Que además, oyendo la explicación del ayudante de dirección, nos puso mucho en situación y la verdad es influencias del cine comercial, Gonzalo, sus directores, Spike Lee, Scorsese, decía, que nunca lo oí pronunciar así yo, Scorsese. ¿Sabes, por cierto, la pelea de Spike Lee y Tarantino, no? Sí, dijo que era... que ese pequeño... porque le estaba tocando las narices con el tema del racismo. Le dice que nunca hará nunca trabajará con ese cabrón, le dijo. Y luego ese pequeño hijo de puta me está tocando las narices, le decía. Pero todo desde el cariño y con amor, como Santi hace las cosas. Sí, bueno, esa influencia de Spike Lee y Scorsese en esta película Black de la sección oficial, que recomendamos a todos. Y también, rápidamente, la sección oficial, tenemos Diario de una chica adolescente. Una película que nos sitúa en el San Francisco de los 70... y una de las películas de las que más está hablando la gente en el festival. Sí, la hemos visto esta mañana y es también otra posible, yo creo que va a ir por el jurado joven. Sí, la posibilidad es eso, que puede gustar mucho a la gente joven. De hecho, yo conozco a mucha gente joven que marcaba la película en el calendario para ir a verla y yo creo que ahí piensas acertadamente porque puede tener... puede tener premio por ahí. Sí, ¿eh? Es una historia, bueno, un tanto que ella descubre el sexo a través del novio de su madre y ahí comienza todo. Uh-huh. Y es un poco, bueno. Bueno. Sí, está bien. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, ya me contaréis cuando lo veáis. Sí. Bueno, seguramente una película que sí llegue a las grandes salas. ¿Te parece que me miras con asombro? No, yo es que hoy tengo la cara así de por enfermedad, yo. No es por otra cosa. Sí, tenemos a medio equipo fastidiado. Estamos bueno, el pal arrastre. Bueno, son muchos días ya de sí. Festival, muchas películas en la mochila y mucho frío, mucha lluvia. Pues sí. Todo una, pesa. Otro apunte de... es que estamos hoy un poco para allá. De la película que va a llamar mucho al jurado joven, por lo que también se desvía hacia el cómic. Ella sueña, ajá, con ser artista de cómic, ¿no? Uh-huh. Entonces, de vez en cuando, de la realidad, se mezclan los personajes de cómic, y se vuelve cómic. Y esto hay. Y él, pues, el novio de la madre, uh-huh, que quiere... bueno, jubilarse a los 45 años y ser el capitán de su vida, como él dice. Bueno, pues... Y bueno, sueña con un barco y embarcarse y todo esto. Uh-huh. Bueno, hay que verla. Bueno, pues no, ya... me gusta desgranar mucho. Sí, pues bueno, le pones la miel en los labios a los oyentes, sí, porque nos alejamos un poco de la amargura inicial. Si bien la película de Black, como nos cuentas, es algo dura, pero bueno... esta, sí, quizás llama, bueno, un poco más la atención de todos los públicos, ¿no? Sí, pero sobre todo, a lo mejor me equivoco, pero va por el jurado joven. Acordaos, uh-huh, lo que os digo, porque lo del cómic, ese desdoblamiento de realidad pasado a la ficción, si le dan llama mucho en este festival, ¿eh? Si le dan porque el premio, otras veces lo diremos. Lo dijimos primero aquí en Radio Crash. Escuchamos... Pero igual me confundo, Sí, entonces no lo decimos. Escuchamos un poco de música y ya, como decíamos antes y hablábamos antes, voz en off con Dolores, nuestra invitada, para hablar un poco de los cortometrajes y, oye, el cine un poco más amable y no tan trágico, tan duro, agrio, yes, y tan duro, yes, a veces. Sí. Pues escuchamos un poco de música y vamos con ello. From insect ways comes across all shy coy, just another Nancy boy, woman, man, a modern monkey, just another happy junkie, 50 pound, press my button, going dead now, and it all breaks down, the full reversal that I'm using my head, she's universal, spinning me round, she's coming over me, first rehearsal that I'm losing my head. She's in a buzz out, spinning me down. She's coming over me. Yeah. pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y como hablábamos antes, ayer tuvimos la ocasión de ver alguno de los cortometrajes que participan en la sección oficial de este festival. Y bueno, Dolores, puedes empezar por donde quieras. Fueron 6 cortometrajes, 6 nacionales y 6 internacionales. Y había de todo, ¿eh? Había de todo. Corto, semicorto, porque el corto hipercorto me llama mucho la atención. Uh-huh. Nunca lo había visto yo. Sí, esto. Lobito, ¿cómo era? Lobito. Lobito bueno, bruja hermosa. Eso es, sí. Un corto que tuvimos la ocasión de ver ayer y que hablábamos antes de que la directora nos hizo una introducción. Muy casi más extensa que el propio corto, ¿no? Sí, correcto. Mucha gente se iba a ver reflejada en esos minutos y luego, yo no sé, al final. No, la verdad que sí, que generaba expectación, o en principio lo podías pensar y luego fue, bueno, no decepcionante, pero quedabas como que aplaudo, no aplaudo, acabó, era como, bueno. En el festival de cine siempre se aplaude. Sí. Pero yo creo que si tienes duda, si eso te plantea duda, no hay que aplaudir. Bueno, yo soy de esas también. Uno tiene que aplaudir si realmente la cosa le llega. Yo aplaudo cuando es malo, malo, malo. Como nadie aplaude, yo soy el primero. Entonces luego la gente siempre. Un poco por motivación también para ellos, ¿no? Yo creo que además todos nobles, en esto no lo habían puesto ningún. Era la primera vez que salían. Bueno, también genera como expectación, ¿no? La presentación lo dijo la chica que decía que nunca. Lo había puesto para más de 5 personas. Y entonces, sí. Que claro, iba a ser como. Bueno, y entonces a lo mejor ella lo mide por los aplausos. Yeah. O por lo que luego comente la gente, no sé. Pues yo soy de un pensamiento completamente distinto. Yo creo que hay que ser sinceros. Y a veces, pues no aplaudir, a lo mejor le da. Si no lo merece. Sí. Y a lo mejor le ayuda. Eso le ayuda más que el aplauso. Porque piensa a lo mejor que es maravilloso lo que hace. Y. Yeah. Y no hay que ir por ahí, a lo mejor. Yo no me fiaría nunca. Hay que ser justos. Cuando haces algo bien, decírtelo. Lo haces bien, sin pasarse tampoco. Y cuando haces algo mal, pues decirlo. Oye, pues esto no. Yo nunca me fiaría de los aplausos del festival. Que no es hacerlo mal, ¿eh? Es hacer algo que no llega. A lo mejor técnicamente y tal, es perfecto. Sí, eso, técnicamente los cortometrajes a mí me llamó mucho la atención. Técnicamente estaban súper bien rodados. Sí. A nivel de diseño gráfico, maquetación y todo eso, perfecto. Muy, muy bien. Y no se veían cambios, planos. El último sobre todo. El último que es era un poco más de otra manera. Pero muy bien. Cierto. Y los actores también, más allá de la historia, las interpretaciones bien. Eran geniales. Sí. En esto es el tema, ¿no? De los cortos, que es lo que decimos. Porque, bueno, podemos ser benévolos con las interpretaciones o tal, porque, claro, nobles, gente, como lo mismo que te impacta la interpretación buenísima de la chica de No me quites. Uh-huh. Fue fantástica esta niña. Vamos, si es la primera vez que actúa, a mí me pareció una actuación. Lo que hablamos, un poco el corto línea patológico, un poco fuera, un poco de lo que podemos pensar que la gente joven debería dedicar su guión, pero la interpretación muy buena de los dos en concreto, pero de la chica. Sí, la actriz en concreto es Laia Costa, es un cortometraje producido por José Antonio Bayona, ¿es José Antonio? Y bueno, sí, transcurre en una casa. Sí, en el salón prácticamente. Sí. Y bueno, vemos a una relación que ha tenido un parón y cuando el chico vuelve no era ya lo que había antes, ¿no? Uh-huh. Y vemos un sufrimiento por parte de la actriz. Bueno, pero también es lo que planteamos, relaciones de pareja variopintas, y en este caso sale a la luz de forma de corto muy correcto, que también, aunque sea llamativo. Porque bueno, es durilla o cruda un poco en tal, es bueno, el argumento y lo que dices. Me parecen como técnicamente hechos y muy buenos los 6, en concreto. Te voy a corregir, Juan Antonio Bayona. No, dije José Antonio, Juan Antonio, yo es que sabía que igual no tal. J. Bayona, iba a decir. Uh-huh. Pues sí, la verdad es que la línea general de los cortometrajes era bastante. No tampoco dramática. No. Pero un poco. Benévola. Sí. Sí, un poco dura. Menos el último cortometraje. Muy bueno. Que. Yo la que vamos, neófita en esto, para mí el temática siglo XXI, sí. Muy, muy benévolo, sí. Y a la vez divertido, sí. Bueno, con cosas así llamativas dentro la de... La definición que dio el director del cortometraje al principio... No. Él dijo que el cortometraje se lo había pasado a los amigos, ah, y uno de los amigos le dijo que el cortometraje le había parecido como Rajoy. Dice, porque le hacía mucha gracia, le había hecho mucha gracia verlo y lo había visto en un plasma. Eso fue lo que dijo el director. Y la verdad es que la gente se rió mucho, ¿eh? Sí. Bueno, después, el único. Sí. Después de pasar cinco cortometrajes, en el último sí que, al margen de los aplausos, sí que la gente estaba un poco más... Debieron de ponerlo a propósito, ¿no? Sí. Ponerle así un poco los tal por adelante y luego el último ya dejar buena sensación. Bueno, ahí la verdad es que había perres en ese corto, sí, también, ¿eh? Sí. Estaba por ahí metido Movistar, sí, un estudio de diseño, ayuntamiento, sí, de tal, y entonces... Sí. Muchos se notaba, medios, sí. Que es la historia de dos jugadores de rol, y... Ese juego de rol se ve trasladado a la vida real, ¿no? Exacto. A las amigas, a los que están allí compartiendo. Es como una quedada como por medio de internet o jugando por internet, se ven de cara a cara y entonces cada uno muestra sus armas, ¿no? Van sacando las cartas de Magic. Cada uno tiene su categoría, ella la diamante, el tal, dentro... Sí, sí. Y luego se ve la vida misma. Exactamente, sí. La realidad de dos personas que se conocen rápidamente y se gustan. Eso, correcto. Sí. Y una chica que tiene como un escudo, ¿eh? Un escudo que, lo vence que le proporciona él, esa categoría que tiene, pero que al final... Que lo vence él, sí. Pues sí. Bueno, con gracia, con humor. Con humor. Muy buen rollo, correcto. Sí. Sección oficial de cortometrajes que yo no sé cuántos cortometrajes tiene. No sé si estáis al tanto, pero... Pues aquí veo muchos. Se pasaron 6, 5, 11... De algún pase de 5... Sí. 16. Cortos antes de ayer, otros 5... Y hoy hay otra vez otra sesión. Sí, pues eso, estamos ahí en los 16. Pues habrá los últimos 6, sí. Ajá. Bueno, yo no sé si alguno de... El otro sí que era entretenido, pero no sé, para premio tampoco. Este del juego de rol, ¿a ti qué te parece? Es que depende. Yo votaría más por ese tipo de temática, de verdad. O sea, enfocado un poco a lo que es, bueno, en plan corto. Ya no hablamos de películas que puedan ser tremebundas. Por ejemplo, el primero, el de Sally, yo lo veo una reivindicación de real, porque efectivamente una chica con un problemática familiar y luego lo que le pasa, también muy bien hecho. Exterior todo, que también medios, porque no es lo mismo, ¿no?, hacerlo en una habitación que hacerlo fuera. Pero un corto muy triste, o sea, que no creo que la sensación tenga que ser esa, ¿no?, de salir con esa sensación de decir, hombre, sí, es la vida real, pero tal, porque podía haber darle otro toque de que ella saliese un poco de esa historia de alguna manera, no se muestra, ¿no?, es como que ahí quedas toda su vida, ¿no?, que su vida va a ser ese planteamiento. Eso es. Que hacen. Bueno, hay veces que... Lo de Belladona, es que lo de Belladona también podíamos comentarlo. El último que nos queda, sí. Ah, Belladona, es que a lo mejor a nivel Croacia, ¿no?, y de temática de ellos, pero fue porque, claro, reflejaba como las dos generaciones, ¿no?, la generación joven con la gente mayor, pero tan aséptico, tanto tiempo perdido, ¿no?, claro, en no decir nada. Sí, son una chica joven que se encuentra en la consulta del oftalmólogo y a la que llega una señora mayor que lamentablemente sufrió la muerte en la guerra de los Balcanes de toda la familia, y es ahí donde surge esa comparación que tú dices, esa mezcla de generaciones. Pero sí que es verdad que hay momentos de pausa un poco... Para extraños, un corto, ¿no? Sí, mucho tiempo sin decir nada. Sí que es verdad que, por ejemplo, si lo que el director quería es recrearse en los personajes muy bien, porque tanto la señora mayor como la que la acompañaba, como la chica que está allí inmóvil en la silla, sí, sufriendo. Un papel, la verdad. Sí, pues bueno, en ese aspecto, pues sí, los actores destacan. Y el último era el belga, ¿eh? El belga. El de... Ah, el de... Bueno, bien, fue bastante aséptico, ¿no? Nada, una temática muy muy existente hoy en día, del chico de clase alta que se le tira más amigos de otro tipo de estrato social y que no se atreve a reconocerlo. O sea, quedó ahí, sí. Y un poco en shock, ¿no? También el hermano, la muerte del hermano, el padre preferencias. Pero, por ejemplo, un corto contaba una historia en muy poco tiempo, muy rápida y muy muy entendible, ¿no? ¿Tú quizás querías algo más al final? Pues sí, que el, yo lo que veo, ¿eh? Sí, lo que veo es que quedan como los jóvenes sin personalidad, exacto. Y se queda la cosa como estaba. Sí, sin sacar un poco de coraje, ¿no? Sin sacar un poco de personalidad, es claro. Lo que vi ahí en este concreto. Pero sí. Bueno, yo creo que ese chaval en el futuro seguro que bueno. Saldría de la cáscara, ¿no? Bueno. Las mujeres todo lo pueden. Y, a si ver, son pecosas. La chica era potente. Si apoyaba ahí, igual sí. No sé si durará mucho. Bueno, pues nada, hoy tenemos más cortos. Hoy la noche del corto español, un imprescindible en el Festival Internacional de Cine de Gijón. También muy entretenido. Esperemos que sea un poco más eso, que haya más humor y no tanto. Sí. Tan agrio la cosa. Sí, yo creo que la gente tende, o más humor, efectivamente, sí. ¿No? Más, eso es. Quizás sea más difícil, ¿no? Sí, bueno, más difícil. Bueno, hacemos un punto y seguido, un pelín de música y hablamos de un mockumentary que tuvimos el placer de ver ayer y aquí sí que nos partimos un poco la caja. Bueno, y como decíamos antes, ya vamos a pasar, dejamos atrás los cortos. Y antes de hablar de ese documental, ese mockumentary con el que nos reímos bastante ayer, Gonzalo nos va a contar algo sobre la sección DocuFix, era quizás. Y dentro de DocuFix tuviste la ocasión de ver este documental, cuyo título es The Emperor's New Clothes, las nuevas ropas del emperador. Sí, o sea, viste una especie de salvados. Que, sí, podemos decir que sí, es un documental de estos que tristemente están de moda, que se llevan todos los premios habidos y por haber, pero que desgraciadamente después no repercuten en la sociedad como tendrían que ser. Estamos hablando pues de un documental que trata, pues, cómo nos, de dónde se creó esta crisis que estamos padeciendo y que, de que los culpables de la misma no solo no han pagado por haberla generado con actividades que son ilegales y que, es más, siguen haciéndolo. Exactamente. Las verdades del barquero, que todo el mundo debería conocer, porque si bien no hay una solución a corto plazo, a largo plazo sí que la habría, ¿no? Sí, también es un mensaje que te da positivo, que te da la película con varios ejemplos. La película, pues, la verdad, está ambientada en una localidad cercana a Londres, de donde es protagonista, de donde es, perdón, originalmente. El protagonista del documental, que es el actor Russell Brand, que es un actor que tiene un aspecto, la verdad, bastante camaleónico y en su manera de ser es bastante ya histriónica. Y llama la atención que un tipo así, pues, después esté tan implicado en causas sociales y demás, ¿no? Pero el mensaje que nos da al final la película es de que nosotros tenemos la llave del cambio, ¿no? Exactamente. Y vemos a lo largo del documental varios ejemplos que nos presenta en gente que se opone, por ejemplo, a que sus viviendas, que en un principio eran de protección oficial, se vendan para especular con ellas y cosas por el estilo. Y bueno, también nos presenta, pues, el caso de todos estos banqueros que nos montaron esta crisis, con la complicidad de los políticos. Marcas, dinos marcas, Gonzalo. Bueno, pues, por ejemplo, se daban casos tan espeluznantes como la cafetería Starbucks, que es una franquicia a nivel mundial, pues que de 15 años que lleva instalada en Inglaterra, pues durante 14 no ha pagado impuestos debido a que, según ellos, no obtienen beneficios, ¿eh? Y es más, sale después el presidente de la compañía en una comisión diciendo que ahí con tan pancho, ¿no? Es que no hemos pagado impuestos porque es que no tenemos, señores, no tenemos beneficios. Y nosotros subimos, dime. Sí, cuando además se saben las cifras salvajes que están cobrando sus directivos y los sueldos de mierda que están cobrando sus empleados. Salen también varias cadenas de supermercados conocidas en Inglaterra, bueno, que aquí tendrían su extrapolación, España, o sea que es lo que digo. Yo creo que más que una película que se exhibe, un documental que se exhibe en el festival, tiene que ser algo de visión obligatoria. Exactamente, es un documental. Tenía que estar puesto día y noche en esa pantalla que tenemos estupenda en Begoña, para que lo viese todo el mundo. Sí, la gente tiene que saber lo que hay mucha gente que no lo sabe. ¿Y cuánta gente quiere que se abra un Starbucks en Gijón? Sí, sí, todos estos niños tontos, ay, yo quiero un Starbucks, ¿por qué no hay un Starbucks en Gijón? Entonces, no tienen ni idea. Es que lo estás viendo, o sea, los mismos ejemplos que te ponían en Inglaterra este documental, que por cierto dirigido por Michael Winterbottom, que es un tío que hace películas comerciales, pero también después de vez en cuando nos ofrece una perla como este documental. Pues eso, que todo lo que vemos reflejado en ese documental lo podemos traer a nuestro país, porque al final cambias las caras, pero los personajes son los mismos, ¿no? Eso es, sí. Esto hay que sacarlo a la luz. Yo estoy viendo un fotograma de la película que viene en el programa de mano y sale Andy Kaufman en una pancarta. ¿Tiene algún tipo de protagonismo Andy Kaufman? Es que ahora no me doy cuenta quién es Andy Kaufman. El cómico. Este cómico estadounidense que murió de la película Man of the Moon. Pues no sé, eso es una de las protestas en las que sale el Russell Brand y veo que es una pancarta, pero no hay ninguna referencia a él a lo largo del documental. Algo será, es que lo vi ahora y me llamó la atención el peinado, ese cuello de cisne. Somos muy de Andy Kaufman aquí en Radio Crash y Cinefaje. Pues nada, recomendar a todo el mundo que sepa de qué va la vida y vaya a ver Los emperadores de las nuevas ropas, ¿no? Como digo yo, no recomendable, sino obligatorio. Obligatorio, para la escuela. Y obligatorio, o no sé si obligatorio, pero bueno, no lo pasamos mal. Viendo ese documental falso sobre el monstruo del lago Ness. Y a pesar de que sea un tema ya bastante trayado, pues una versión simpática, ¿eh? Sí, un falso documental que han hecho el director de cine alemán Werner Herzog, o Herzog, o como se pronuncie, que todos, bueno, los que sois así amigos de ver cine de calidad y demás, pues lo conoceréis por haber hecho Aguirre la ira de Dios con el Kinski, ya sabéis. Y también hizo otra película también con este mismo actor que se llamaba Fitzcarraldo, que es bueno una epopeya de un hombre que le da la venada de montar un teatro, me parece, de ópera en medio de la selva amazónica. Y bueno, y es una epopeya, se decide montarla dentro de un barco que se mete por la selva. Bueno, es una salvajada tremenda. Hay un montón de leyendas urbanas que surgieron a raíz de esa película, de lo mal que se llevaban Kinski y Klaus Kinski y este Werner Herzog, de que incluso se habían llegado a amenazar con armas. Bueno, todo sí. Eso se ve también reflejado en el falso documental. Y después por otro lado está el productor y director, que es Zach Penn, que es un escritor, bueno, es un guionista. Uh-huh. Que a lo que se dedica normalmente es a hacer cosas de superhéroes. Ha intervenido en la saga de los X-Men, también en los Vengadores, pero que también, bueno, le gusta pues también dirigir y producir. Y ellos dos pues nos crearon este producto en 2004. Sí, convencen a una serie de gente del cine que nosotros en algún momento llegamos a dudar de que fueran personas reales. Porque se presentan como ganadores de Oscar y de Emmys. Sí, sí, pero resulta que sí son. Y de sí verdad. Son. Y entonces, claro, ves que por un lado está muy bien porque también se implican actores como Jeff Goldblum. Sí. Incluso hay guiños frikis que tú te diste cuenta de él, pero yo no. Que no lo entiendo mucho también. Pues la verdad es que la gente está ahí, se presta a ese falso documental. Personas de la industria de Hollywood, y aparecía, hacían una cena, un poco preparando el proyecto, ¿no? Y en la cena aparecía, como bien dices, Jeff Goldblum, y en una esquina, bueno, no aparecía ni, ¿cuánto? 5 segundos, aparecía Crispin Glover. Ni 3. De Regreso al Futuro. Sí, sí. Yo creo, vamos a ver, dentro de los falsos documentales hay unas normas. Sí. Me parece que tú sigues, más o menos, cómo se hace un documental real. Pero creo que cada X tiempo y tal hay que meter como unos uh-huh. guiños y Miña. Tal para que la gente vaya pillando que no se trata de un documental real. Claro. Lo que pasa es que aquí se pilla enseguida. Sí, sí, sí. Porque claro. Más que casi que un falso documental, al final lo que tenemos es una película de comedia. Es una comedia, sí. Es una comedia y además, bueno, se pueden ver un poco los entresijos también. Pasa que siendo un falso documental no sabes si qué hay de realidad y de falso, ¿no? De cómo se prepara una película, una producción, sea lo que sea. Entonces se negocia el dinero, se habla con el director de fotografía, hay esas típicas rencillas. Y bueno, eso también... Y todo con, bueno, pues con la excusa de rodar un documental sobre el monstruo del lago Ness, ¿no? Claro. Y la verdad es que hay momentos muy graciosos y situaciones muy muy muy cómicas. Sí. Una película muy también de sábado por la noche, ¿no? Sí, para pasar sí. el rato. Para tomarse una pizza con los amigos. Sí. Bueno, pues nos quedan 15 minutos. Sigues escuchando Radio Crash, estás en el 105 de la FM. Escuchamos otro poco de música y ya encaramos la recta final. A que Dolores nos va a contar alguna cocina sobre su persona. Pues como decíamos antes, Dolores, cuéntanos, ¿qué haces aquí en Gijón? ¿Qué es lo que más te interesa del festival? Bueno, que estamos hablando ahora fuera de micrófono, que hay que reivindicar los cines del centro. Exactamente. Porque, bueno, están a ver si los coge alguna empresa o también a ver que quede como unos locales del ayuntamiento, de eventos, ¿no? Como decía el director, como centro cultural. Sí. Y que viene muy bien para el Festival Internacional de Cine de Gijón, porque claro, si no, a ver, el año pasado, el año que viene, pero ¿qué hace el festival sin esos cines? Es que es imposible. Bueno, hombre, potenciarán la zona de la calzada para que se vaya. La verdad, ahora vamos, ¿no? A ver, yo creo que la respuesta a eso sería pues utilizar mucho más los centros municipales, como por ejemplo Gijón Sur, que tiene una sala de proyección. Ya, pero es una sala. Sí, sí. Y en la laboral también es uno. Sí, lo que pasa es que se descentralizaría el festival. Yo creo que esas personas que vienen de fuera, sí, que no tienen coche para desplazarse, claro, porque allí en los cines centro, los pases de prensa, luego vas a las ruedas de prensa en el antiguo instituto y queda dos pasos, ¿eh? Que era lo que comentaba Pumares también ayer, que está todo ahí, pero que en un momento, que cuando no haya esos cines... Y no nos olvidemos que detrás del Teatro Jovellanos había otro cine, que era el Teatro Arango, y que en este momento es un local que también no sabemos qué pasa con él. Que si lo hubieran adquirido entonces, pero estaba pagado. Que el otro día nos fijábamos que habían retirado el cartel de lo típico de se alquila, se vende o algo así. Sí, ¿no? Nosotros siempre hacemos un seguimiento a cómo está el Teatro Arango después de que Corporación Dermoestética pues fuera a la quiebra. Antes tenía unos letreros con el número de teléfono de se alquila y ahora ya no los tiene. No sé si es que algo ha cambiado. No sabemos qué surgirá. Recuperar el Arango sería genial, ¿eh? Surgió una plataforma ciudadana. Pero sería mucho Arango, más difícil. Pero no hubo nada que hacer. Porque a lo mejor no hay ni sala, ¿no? A lo mejor... Sí, sí. A mí me dijeron que la gente de Corporación Dermoestética... A mí me lo dijeron, respetó. Sí, no es que lo respetara. Ellos tenían sus salas en la parte de arriba, en lo que es donde estaban los asientos. Lo habían dejado. Ahí tenían material metido, pero que estaba todo intacto. Almacén. O sea, que es una pena. O sea. No, bueno, y hay que reivindicarlo porque yo pienso que este festival cada vez trae más gente, ¿no? Sí, mueve mucha gente. Mogollón de gente se está viendo por Gijón. Sí, sí, no, colas, se nota muchísimo, los sí. Llenos, todas las sesiones. Bueno, y facilitar lo de las entradas. Ajá. Muy poco tiempo, solo en el Jovellanos, bueno, porque no diluvió hoy, pero la gente mojándose ahí, sí. Colas largas, colas pesadas, hay una que es pesadísima, ya. Tengo que decirlo porque lo sufrí hoy y esto habría que mejorarlo. Agilizar, ¿eh? Un poco el tema de sí, las entradas, vamos a hacer crítica constructiva. Pero entras, te refieres a entrar en el cine. A la venta, correcto, que habrá más sitios de venta, pueden abrir en más sitios municipales. Yo creo que está poco coordinado, ¿no? Con un tema que se involucra poco toda la infraestructura, un poco de Gijón. Bueno, son dos sitios, o son tres. Yo creo que en el antiguo instituto también se puede y en los cines centro, ahí en las taquillas también. Hay tres sitios de expedición sí, de... Sí, pero bueno... Sí, pero por ejemplo, para la gala, o sea, hoy las colas interminables eran para la gala, sacar las entradas de la gala, que tampoco ponen tantas a la venta, no sé... ¿Cuántas pondrían para la clausura, para la inauguración? Yo esperé una hora y no había. Y se agotaron rápidamente. No había. Sí, yo tenía gente delante hoy y no, se quedaron sin entrada, sí, es cierto. Bueno. Y venta anticipada es solo por las mañanas. Ayer yo en la cola coincidí con una chica de... que venía desde Oviedo, por ejemplo. Y claro, no... No sabía dónde sacarla. Y no, pues se fue para casa sin las entradas. Hombre, una crítica constructiva muy buena, porque efectivamente si va a atraer a más gente y más tal, pues efectivamente se pueden buscar otros sitios para hacer, por ejemplo, la gala, que si en el Jovellanos tiene una cabida X, pues buscar algo mayor, que se vea cómodos de... Bueno, porque lo que está claro es que cada vez va más gente, entonces habrá que acomodarlo un poco, en principio. Bueno, yo creo que, por ejemplo, eso que hablabais de desplazarlo a la calzada, eso sería un error. No, hombre, por cines, pero bueno, líneas de autobuses gratis. Te quiero decir que se involucre la infraestructura de Gijón hacia este acontecimiento. Hoy nos dirá Gonzalo que va a ir hasta la laboral, ¿no? A ver Jesucristo Superstar. Ajá. A ver si llega la gente hasta allí, pero yo lo veo un sitio bastante inaccesible para ir. ¿Te da pereza? Hombre, dentro de lo que cabe, pereza, ya la gente ya está acostumbrada a ir al teatro de la laboral y demás. Ahora, claro, la gente que venga desde fuera. Sí, ya lo veo normal. O sea. ¿Se suele ir gente? Yo es que desconozco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea que mañana va a haber. Es más, incluso cuando hay espectáculos en el teatro laboral con niños, yo estuve trabajando allí y, uh-huh. y se llenaba, vamos. Y, uh-huh. y el coñazo de ir con los niños no van andando ni nada, tienes que llevarlos ni en autobús, ahora hay que llevarlos en coche. Sí. Te pones aquí como Carlos Pumares. ¡Ahora hay que llevarlos en coche! Sí. O sea que mañana nos hablarás de su Jesucristo. De Jesucristo Superstar, por supuesto. Bueno, qué buena. Y de Ángela Carrasco, que viene. Ay, qué buena. ¿Quién es Ángela Carrasco? Pues una de las. La Madalena. Ah. O sea, una señora que hizo, en los 70 estaba muy doble, bien. La del doble de Madalena. Y que cantaba. Que no joven. Claro, con el. Con Camilo Sesto, con Camilo que Sesto. Es el artífice de todo el musical, hombre. El musical con el que he crecido. O sea, Sí. Bueno, vas a ir con otro compañero de la radio, con Arturo. Sí, efectivamente, sí. Tendré que aguantarlo durante hora y media. ¿Te convencerás para que mañana nos venga a hacer algún tipo de declaración? No, se ofrecía voluntario. Sí, ¿no? Bueno, pues esperemos mañana sus palabras. Bueno, pues a ver qué se hace con. Todo el mundo piensa lo mismo de los cines centro, ¿eh? A ver qué pasa. Yo estoy con Gonzalo. Hay que aprovechar los centros de cultura porque hay salas ahí. Aparte del antiguo instituto, Pumarín Gijón Sur, que ya hay proyecciones. En el Coto hay una sala bastante curiosa. En la Arena, ¿no? También hay un sitio. Salón de actos. ¿No les va a quedar otra? Porque yo tengo una duda. Vamos a ver. Vale, en el. Los cines centro, sí, son. Bueno, hay la infraestructura de los cines, butacas y demás. No sé qué. Pero digamos, todo lo que es la maquinaria, proyectores y demás, eso que se están utilizando, ¿a quién pertenece? Ya. Porque otra cosa que se puede hacer, pues se les compra a los dueños tal, esos proyectores, y se organizan o se arreglan unas salas en los centros municipales. Bueno, ¿no? para ahora han tenido, porque estaba todo desmantelado, han tenido que instalarlo de nuevo. Ah, sí. Sí, butacas, sí. Contaba así el director en la presentación de la sección oficial. Uh-huh. Estuvo comentando que, bueno, porque eso le cuesta ahora un dinero al festival. Claro, de alquiler y de, claro, me imagino. Y bueno, pongámonos en el caso, que era una cosa que nos decía ayer, por ejemplo, Carlos Pumares, que lo repitió varias veces. Antiguamente una película eran 35 kilos, lo que quiere decir que te venía en formato físico, rollos de película, en latas enormes. Necesitabas una infraestructura muy enorme. No. Ahora viene todo casi todo en digital y bueno, uh-huh. hay unos proyectores estupendos y casi de cualquier en cualquier sitio puedes crear un cine. Sí, también, claro. Oye, lo malo que claro, el tiempo no acompaña, pero recordamos que también tenemos ahí en donde el Elogio, pues casi un cine al aire libre, hay allí una especie de teatro. Bueno, eso lo veo muy crudillo. Sí, porque el tiempo o no acompaña. O cambiamos fechas. Pero bueno, a lo mejor se puede organizar ahí una carpa. Claro, o una carpa. Sí. Porque sería bonito eso, el cine. También tenemos, lo recordamos, El autocine. Que hace poco se proyectaron películas dentro del ciclo de Francis Ford Coppola cuando los premios Príncipe. Y el Zika. Princesa, perdón. Y el Zika. Sí, también. El autocine está a reventar. Sí, y lo que dice Jairo en el Zika, que está ahí al lado del pegado al casino. Lo que pasa es que eso es una sala, creo que bastante pequeña. Sí, pero bueno, ahí puedes poner. Bueno, repartes. Sí. Bueno, la edición número 54 va a ser un antes y un después. A ver qué se sacan de la manga, ¿no? Y la agenda para hoy, le decíamos, Jesucristo Superstar. Sí, a las 9 me parece la laboral. La noche del corto español. ¿Qué más? Por ahí tenéis apuntado, tenéis ahí el programa de mano. ¿Me estáis echando un vistazo? ¿Hay algo que os llame la atención? Bueno, pues a ver, rápidamente hacemos esta un repaso. Esta noche Zurich en el Teatro Jovellanos. Ajá. Los que no podemos ir hoy a las 5 porque vamos a estar en la radio, pues vamos esta noche. Tenemos también al pase del público. En la sala 4 de los Cines Centro de Salvation, es el western que nos recomendaba el otro día Carlos con Eva Green. Sí. Después, bueno, eso ya lo hemos dicho, la noche del corto español a las 10:30 también en los Centro. Y después el diario de una teenager girl, que nos comentaba antes Pilar, a las 9:30 en la sala 5 también de los Cines Centro, Black, que es la película... Los aficionados al cómic que no se la pierden. Sí, sí. y Black, que es la otra película que comentamos hoy, también a las 8. Y después, pues ya nos vamos eso, a Jesucristo Superstar en la laboral. Y la verdad es que ahí se acaba la cosa ya, creo, ¿no? Vuelven a echar otra vez hoy el documental del que nos hablaste también, Gonzalo, en los cines centro, en la sala 2, a las 10. Pues ya os lo digo, que es este obligado. Recomendable, sí, muy sí, bien. Eso es. Y a ver si espabilamos ya. Y quemamos bancos. Y dentro no, que luego vamos para la cárcel. No, si lo hacemos bien, no. Ah, bueno. Si lo hacemos muchos, no, que no hay sitio. Es bueno. Eso. Luego ya sabemos quién lo paga. Hay que emplear técnicas de guerrilla urbana. Bueno, y luego de sigue grabando también de este ciclo Troll Hunter, de la que hablamos. Yo voy a intentar ir también a verla. Sí, es otro falso documental, sí. Sí, ese también tiene bastante buena pinta. Es a las 8 menos cuarto en el antiguo instituto. Pues nada, ya son casi las 4. Hasta aquí el repaso al Festival Internacional de Gigi, de Cine de Gigi. De Cine de Gijón. De Gijón. Algo que queráis comentar más. Dolores, ¿estuviste a gusto en la radio? Ay, estupenda, muy bien, muy bien. Es algo que le preguntamos siempre a los invitados. Ayer, muy bien, muy ayer bien. Ayer Pumares bien. Nos miró a la cara y nos dijo que sí. Sí, sí, sí, muy agradable, muy mintiendo. Bien, muy cómoda. La muy primera bien. Vez que, la que primer... vino y ella llega del mundo de la psicología, que no tiene nada que ver, pero yo lo estoy animando para que haga radio. Lo que ¿ah, sí? pasa que como pasa mucho tiempo fuera, ah. afortunadamente, viviendo en otros países, conociendo otras culturas, que lo próximo, lo siguiente va a ser Machu Picchu. Machu Picchu. Que ya nos hablarás, porque los que no podemos hacer esos viajes, pues eso, pues un programa, viajamos un programa de viajes. En Radio Crash. Yo tengo un amigo que estuvo hace poco y vino encantado, Y lo que dice Gonzalo, está bien tener ahí el viajero cuántico que dicen. Sí, además sí. Con la cantidad de gente que escucha Radio Crash en Hispanoamérica, o sea, un vínculo tendríamos ahí. Un enlace con la gente. Nada, pues para eso está el teléfono o incluso el mismo móvil, le haces una grabación y la mandas y te metemos hoy contando tus experiencias. Puede ser, me voy a animar. Y que claro, nos mande Iñaki ya, que él ya está allí. Fotos y su opinión sobre eso. De momento está diciendo que el cambio es importante. Sí. Culturalmente hablando, claro, normal. Cambio importante. Es como que te trasladas a la España de hace 30 o muchos años. Pero bueno, gente amabilísima, lo de siempre, que te encuentras también en estos países, que es lo que hay que valorar. Que aquí, como estamos todos un poco histéricos últimamente, parece que te encuentras más antipáticos y desagradables que otra cosa. También viene bien relajar y marchar a otros países. Pues sí, no estás diciendo porque a los Pumares que estuvo aquí. No, bueno, sigue habiendo caracteres explosivos, pero es lo que debería hacer todo el mundo. Pero viajar. Esa es la sal de la vida, ¿no? Porque si no, sería una balsa de aceite y qué aburrido, ¿no? Y viajar es el mejor remedio contra el nacionalismo. Exactamente. Bueno, hay un dicho que dicen: el nazismo se quita leyendo y el racismo viajando. Sí. Y eso es muy ver cierto. Otras culturas, es verdad, claro. Y ponernos en nuestro sitio. Eso es. Pues nada, un placer como siempre. Encantada Gonzalo. Igualmente. De haber estado aquí. Un placer, Dolores. Muchas gracias. Y encantada. Un placer como siempre, Pilar. Sí, lo mismo digo. Y hasta mañana. Continuaremos. Exactamente. Seguiremos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM hablando del FIX Gijón. Muy bien. Mi dignidad murió. know.